Oscar Mario Jorge es una autoridad partidaria y además un hombre que ha sido 3 veces intendente, 2 veces gobernador, con una capacidad puesta de manifiesto en acción de gobierno y está en su derecho de hacer las apariciones que crea pertinente. Creo que hay que leerlo un mensaje hacia adentro diciendo acá estoy, todavía existo, soy un animal político, y así a su propia tropa, que como tal debe estar reagrupándola y no quiere que se diluya ni sea cooptada. Y con respecto a la reunión con Alto Laguirre, me alegra mucho que Alto Laguirre haya recapacitado, que haya decidido dialogar y que consulte a la gente que sabe. Y que, como así, que tiene que reconocer que ha sido un hombre de Macri que le ha ido mal, como le está yendo mal al macrismo, que haya resuelto convocar y decidir hablar con un peronista que sabe, pone de manifiesto que está recapacitando y a Leandro Gasso lo hace más inteligente. ¿Crees que es el que más sabe, por lo menos de la ciudad, o que pueda aportar a la ciudad, Oscar Mario Jorge, de todos los intendentes que han pasado? Sí, creo que sí, no tengo duda que es así. Es un hombre que en su acción de gobierno siempre llegó antes que el problema surgiera. Así que esto demuestra de que es una palabra autorizada en el tema. Y vuelvo a reiterar, me alegro mucho que Alto Laguirre haya decidido consultar a los que saben. Tú, para reconstruir la ciudad, vos decís que tiene que acudir a alguien del peronismo. ¿En el radicalismo no hay nadie que pueda llegar a aportar algo? No, seguramente en el radicalismo hay gente capaz. El radicalismo es un partido centenario que tiene cuadros no solo técnicos sino políticos que también le pueden aportar a Leandro. Pero si desde el peronismo, con los hombres que nosotros tenemos, podemos ser útiles en la reconstrucción de la ciudad, por supuesto que una persona autorizada es Oscar Mario Jorge. Algunos cuestionaron a algunos sectores la ausencia de Jorge justamente en el Congreso que hubo recientemente. ¿Vos qué lectura haces de eso? No, que amén de que no estaba Jorge, estaba gente de su espacio, compañeros de su espacio. Estábamos todos. Que Jorge no haya ido no indica que no esté. Si está gente del riñón de Oscar Mario Jorge, está claro que está Jorge. Es como que quien les habla no esté y está Mariela López o Sergio Mateo, significa que está enfrente peronista barrial. Bueno, ¿cómo llega el peronismo pensando en la intendencia de Santa Rosa? Es un lugar donde desde el peronismo pretenden retomar las riendas de la gobernación de la ciudad. Bueno, el peronismo en Santa Rosa, primero, llega intentando consensuar una lista de unidad. Si eso no se lograra, por supuesto que vamos a ir a una interna. La interna va a ser en un marco de respeto. El que gana conduce, el que pierde apoya. Y debemos presentarle a la ciudad y a todos los ciudadanos de Santa Rosa un proyecto alternativo y superador de la actual gestión, con la cual no coincidimos, pero lo votó la gente. Nosotros debemos superar a la actual gestión con un proyecto que sea superador, vaya la redundancia. Bien. ¿Hay proyectos? Por supuesto que el peronismo tiene proyectos. Uh-huh. Tenemos cuadros, estamos dispuestos a discutirlo internamente, debemos diagramar un buen proyecto para la ciudad, una buena propuesta y llegar a la gente con la propuesta. Uh-huh. Y demostrarle que somos responsables y que vamos a ser capaces de llevar a los hechos tal proyecto. Uh-huh. Marín dijo que después de una interna quedan dolidos y algunos votan en contra. A ver, si tenemos claramente identificado que los enemigos de la patria y que el enemigo de la patria es Macri y el macrismo, y acá en esto creo que debemos ser claros, lo que le hace mal a la patria es el macrismo y sus aliados y todas las corporaciones que gobiernan con él. Así que no hay lugar para quien se enoje y no hay lugar para traiciones. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, no defenderla, decía el general San Martín. Así que, por lo tanto, los peronistas deben estar a la altura de las circunstancias. No hay lugar para enojos. Por primera vez en la historia, La Pampa va a desdoblar sus elecciones de las nacionales. ¿Esto cree que va a terminar beneficiando al peronismo? Sí, porque de una vez por todas vamos a poder poner la historia peronista como gobierno de 35 años a la determinación de todos los votantes de La Pampa. Queremos despegarnos de esta elección. A nivel nacional queremos tener un federalismo real, queremos tener una verdadera autonomía con el gobierno central que atropella continuamente a La Pampa, con una enemistad evidente y manifiesta, y queremos poner al voto de la población 35 años del gobierno peronista que creemos que han sido positivos, porque si no, no hubiésemos estado 35 años gobernando. ¿Desde el Frente Peronista Barrial piensan presentar candidatos para la intendencia? O sea, ¿lo están analizando eso? Por supuesto, tenemos objetivos de máxima y objetivos de mínima. El objetivo de máxima es ir a una interna con lista propia. El objetivo de mínima es, por supuesto, integrarnos en un gran frente electoral y el peronismo unido.